Me gustan los viernes, episodio número 30. Fusión total. Muy buenas tardes, soy Alberto Gombau y bienvenidos a Me gustan los viernes, el podcast musical semanal de Singular Shirts. Ya estamos a viernes. Una vez más, la semana toca a su fin. Ahora llega el tiempo del descanso, así que qué mejor que hacerlo con un poco de música. La música lo cura todo, te anima, te hace bailar, te hace sentir vivo, así que sale ahí fuera y disfruta la vida. ¡Comenzamos! Se conoce como música fusión a la unión de dos estilos que aparentemente no tienen mucho que ver entre sí. Por ejemplo, entre el jazz y el rock, o entre el flamenco y el rock. Casi todas las mezclas de este tipo se hacen con música rock, salvo en algunos casos como el folk metal o el metalcore, que es la fusión entre el hardcore punk y el heavy metal. De cualquier modo, en las fusiones, sea del tipo que sea, casi siempre se mejora. En la música no es diferente. Surgen nuevos ritmos que invitan a disfrutarlos, abriendo nuevas ideas sobre algunos géneros muy puristas que consiguen un nuevo sonido. La lista comienza con Joe Crepúsculo y Tomasito, con la canción Todo lo bello es gratis. Después seguimos con Kiko Veneno y su tema Echo de menos. Continuamos con una mezcla entre la música electrónica y el flamenco con Tomasito y Digitano. Pasamos a un tema que todos hemos cantado en alguna ocasión de la mano de la actriz y cantante María Jiménez junto a la Cabra Mecánica, con la canción La lista de la compra. Continuamos con uno de los exponentes más conocidos del flamenco chill, el grupo de la Mari, Chambao, y su tema Ahí estás tú. Llegando casi al final tenemos a Diana Navarro, una cantante de copla que consiguió darse a conocer en 2005 con su canción Sola. Y cerramos con Muchachito Bombo Infierno, que mezcla varios estilos en su versión de La quiero a morir. Esperamos que disfrutes de esta lista y que disfrutes de estas mezclas de distintos estilos. Cascada de cosas, todas sirven para disipar y girar la rueda de lo mismo. ¿Qué necesitas más? Nos hace a todos iguales y todos vamos al mismo lugar, al mismo lugar. No sabemos que hay más allá, un montón de cosas buenas, pero sí sabemos que de menos. La cama revuelta, ese zumo de naranja. Y las revistas abiertas, y en el espejo, ya no encuentro tu mirada. No hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros, su muro de metacrilato, no nos deja olernos, ni manosearnos. Y por la noche, todo cambio de postura, y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Crujir de tus tocadas, sentir por el pasillo tu gato que araña. Y en mi camisa llevo tu aroma preso, y ese rojo de tus labios por el cuello. Y entre nosotros un muro de metacrilato, no nos deja olernos, ni manosearnos. Y por las noches todo el cambio de postura, y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que Porque si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. ¿Cómo? Así incide. En pare. ¿Cómo? En pare. En pare. Esa cosita. ¿Cómo? Así incide. Esa cosita. En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta. Estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista. a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. El mar, cuando lo miro a tu lado olvido las pateras, las mareas negras, los alijos incautados, la playa en donde se dejan morir las ballenas, este infumable plato combinado. Una mano pide al cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harta de tanto frotar. Yo que soy tan guapa y artista, yo que me siempre estás tú detrás de mi mejor yo. Y aunque no soy pa' ti, que soy pa' contigo. El mundo es tan redondo como el piercing de tu ombligo. Las cosas se ponen duras sin tu aliento. Siento con amargura que estoy perdiendo la frescura, que se vuelve frío sin tu calor y sin drogadura. Que tú, tú que eres tan guapa y tan linda, y tú que te mereces un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tú que eres tan guapa y tan linda, tú, y tú que te mereces un príncipe, un dentista. Tú que tú no, te quedas a mi lado, te quedas a mi lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Y tú, míralo. Passion, life. Déjate llevar por las sensaciones que no ocupen en tu vida, malas pasiones. Esa pregunta que te hace sin responder, dentro de ti está la respuesta para saber. Tú eres el que decide el camino a escoger, hay muchas cosas buenas y malas, elige bien. Que tu futuro se forma a base de decisiones, y queremos alegrarte con nuestras canciones. Esperamos que te haya gustado esta selección musical. Puedes encontrar la lista a través del enlace de Spotify que encontrarás en nuestro blog. Si estás buscando una camiseta que diga algo de ti, puedes visitar nuestra web singularshirts.com, donde encontrarás las camisetas hechas con los mejores y más ecológicos materiales, fabricadas con todo el cariño en el norte de España. El próximo viernes a las 19:30 tendremos una nueva lista con 7 canciones para que el fin de semana sea más fin de semana. Recordad que el próximo lunes a las 8:30 en nuestro podcast Me Gustan los Lunes podrás escuchar noticias, música y entrevistas que te ayudarán a afrontar la semana de otra forma. Y el miércoles a las 12:30 os contaremos cosas sobre otro diseño de otra camiseta en Camarada Camisetista. Podéis seguirnos en Twitter en @singularshirts y recibir un descuento para nuestra tienda singularshirts.com o apuntaros a nuestro boletín y el sorteo mensual de una camiseta gratis en quierounacamisetagratis.com para estar informados sobre novedades y otras cosas. Puedes sugerirnos canciones o tu lista de música a través de nuestro email hola@singularshirts.com. Que tengas un fantástico inicio de fin de semana. Me gustan los viernes. If you know what happiness is to you.